de tu sustento, desafiándolas en busca de tu sustento. Te aguarda en la playa un amor sincero, que rogando a Dios espera pronto tu regreso, que rogando a Dios espera pronto tu regreso. Allí en el mar, desafiando vientos, el pescador, busca tu sustento. Allí en el mar, y un amor sincero, el pescador, te espera de nuevo. Sonriendo al viento, desafiando las en busca de tu sustento, desafiando las en busca de tu sustento. Te aguarda en la playa un amor sincero, que rogando a Dios espera pronto tu regreso, que rogando a Dios espera pronto tu regreso. Desafiando vientos, el pescador, busca tu sustento. Allí en el mar, y un amor sincero, el pescador, te espera de nuevo. Desafiando vientos, el pescador, busca tu sustento. Allí en el mar, y un amor sincero, el